ríete cuando estás triste. Muerto de la risa cuando ríes. Ah, if you only knew what I'm going through, I just can't smile. Con un chorro de recuerdos. Barry Manilow y No puedo sonreír sin ti. Esta fue la primerita que pusimos en la del Underground, en esa misma emisora, de Gino Vanelli. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh my Felicia, you're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me. Felicia, I just can't hack you no more. My Felicia, I got no control of my soul. And now when my life is over, I'm gonna lie in peace. Hey, fantasy football fans, who doesn't love the excitement of picking your team? Well, get this. You can do that any week when you play in one-week fantasy football leagues at FanDuel.com. Whole season of fantasy football. Eran muy conducidos por el showman, el hombre de la batería y que canta. Cantaba Mario. Stars for you and me. Solamente quiero parar. ¡Ja! Cantando Sagitario, grupo nacional. Grata recordación. Hizo época sobre todo con sus shows en el Hotel Camino Real sobre el Bulevar de los Héroes. ¡Cómo no! Y hoy voy de regreso a lo que me interrumpieron hace un ratote, así que hoy no atiendo llamadas telefónicas, para terminar con la foto que mañana va a estar cumpliendo 60 años en la filmación de una película que se llamaba The Seven Year Itch, la comezón del séptimo año. Marilyn Monroe le tomaron una foto y ella se puso debajo de un ventilador que salía del subway, entonces echaron el viento y se le levantó la falda y fue una foto que hizo historia. Además de eso, provocó los celos del marido de ella, que era un beisbolista sumamente famoso, Joe DiMaggio, y dijo, eso es exhibicionismo. Y con su machismo, pues no lo dejó reaccionar nada y le pidió el divorcio. Ay, ay, ay. Bueno, esta foto se repite en una peliculita del año de 1984, Woman in Red, con aquel, la dirigió él y la interpretó también, el cara de pajarito, ¿cómo se llama? Gene Wilder, ¿sí? Tiene cara de pajarito, sí, sí, sí. Entonces, en esa película hay una escena, la película se llamaba La Mujer de Rojo, y en esa Mujer de Rojo hay una escena, esta. Va caminandito ella, pasa encima de uno de esos ventiladores que están en el piso y se regresa. Y entonces se sube, ahí está cuando vas a regresarse los taconcitos, tin, tin, tin, tin, tin. Y empieza a bailar. Y ahí Pajarito la está viendo. Y se cansa de bailar y se va. Y Pajarito se pica y sale. Basada en esa foto, la foto que cumplirá mañana 60 años. Y esa misma película, la voz ya la reconocieron del que canta The Woman in Red. Sí, es Stevie Wonder. Que en esa película metió esta canción que le valió el Oscar de la Academia como mejor canción de película. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just summer's high, no warm July, no harvest moon. not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what la foto que cumplirá años 60 mañana inspiró a una canción, digo, a una película que se hizo, La Mujer de Rojo, que le valió a Stevie Wonder el Oscar de la Academia. Aló, ¿cómo es la cosa? Primer caso para la araña ahora, ¿no? Así era, así llevaba Sergio, buenos días, así llevaba la canción. Es un ritmo suavecito que tú ponías y que por cierto la tocó Sagitario. Ajá. De las canciones o fiestas que estuvimos justo en los hoteles, porque Sagitario no solo era también de hotel, también me acuerdo en un colegio ahí católico guadalupano, ahí llegamos a una actividad, así que esa canción, no sé, te recuerdo, no sé, en femenina tú la ponías. Uh-huh. Al parece que era un grupo brasileño, pero no, un grupo brasileño que cantaba suavecito, era algo así como te arrullaba esa canción. Arrullado esa canción, no me recuerdo si alguno, el ritmo solo era eso, un tarará, tarará, y la música instrumental. A ver si encuentras ahí. Dale volumen al radio, a ver. No. ¿No es esa? No, es más suave. Esta es muy melodiosa. ¿Más suave? No, era más suave. Ahí sí me tenés. Sí, yo sé que está difícil, pero ahí te la dejo de tarea. Bueno, pues solicitamos. Esa, ya sé cuál es, pero era un sabor, un ritmo más armónico, más suave que esa. Los beats que hoy le llaman eran de a 30 quizás. Bueno, vamos a ver si los asistentes de la araña, porque a mí no se me ocurre otra, fíjate. Okay, pero era más suave que esa que más, acabas de poner. Más suave que esa. Era que te dormías con esa canción, era una relax casi. Cuéllame. Vaya pues. Lástima que no me recuerdo el nombre. Solo medio, no sé si ya más allá. Hay tema, algo como que decía, más allá del horizonte, no sé si algo así se llamaba. Bueno, vamos a solicitar la ayuda de los asistentes de la araña para resolver este caso, ¿viste? Listo, Sergio, pendiente. Pues. Ok, gracias. Bueno, me pidieron también un vals peruano, pero... solo porque es mi tercera patria la pongo. Y la voy a poner a lo brasileño. Con Caetano Veloso. Alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta por sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera, andar, andar. Hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera, al andar, andar. Muy bien, original de Chabuca, grande, grande la Chabuca, en la versión de Caetano Veloso, para estar más de acuerdo con la línea de este programa. Bueno, hablábamos de los Archis hace un momento, cuando por estos días se iniciaba la serie en televisión, y entonces, como esto se trata de estimular neuronas, Rafael Ibarra, Lito, el papá del internet en El Salvador, escribe: hola, con los Archis jugábamos con mis hermanos y primos, a que éramos ellos. Ay, buena imaginación. Asumiendo los personajes. Lito, me imagino que eras Torombolo, por lo alto, nada más. Como música era un estilo alegre y ligero, y si no me equivoco, correspondiente al estilo bubblegum o chicle. Sí, era el estilo chicle. El chicle se masca, pero no se traga, así es la cosa. Podemos oír más de ese estilo. Creo que Tracy de los Cufflinks puede ser un ejemplo, ¿no? Pues Lito, resulta que sí. Pongamos a las Mancuernillas con algo chicloso, pululando por los 60. Tracy, when I'm with you, something you do bounces me off the ceiling. Tracy, day after day, when you're this way, I get a loving feeling. Come with me, don't say no. So glad I found you. Come with me, don't say no. Hold me close, Tracy. Never, never, ever let me go. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. De la música llamada chiclosa, Tracy, y hablando de chicles, nos vamos brincandito, brincandito a 1970. Tony Burrows cantando. Said, darling, I need you. Then she lifts her head up kind of slow. De neuronas aquí en el programa número 2 del mundo y en El Salvador el número 1 a su hora, de acuerdo a las encuestas en las que solamente creo cuando me convienen. ¿Qué tal eso? Muy bien, gracias, gracias, gracias. Ya volvemos en un momento. Salieron a pasear y ya todos dicen: ¡Papá, tengo hambre! ¡Hazte gigante! Compra tu telepizza grande de jabón más litro y medio de Pepsi por $5.99 y te la hacemos gigante gratis. Pasa por ella a tu campero favorito. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Ahora tu look tendrá un verdadero estilo. Con Cotex y Vox FM. Carteras, planchados y lentes en diferentes estilos. Canjear es fácil. Entrega dos empaques vacíos de Cotex, entre ellos uno de Nocturna, más $2 en unidades móviles de Vox FM que visitarán tu colonia, sucursales Vidals y centros de canje autorizados en todo el país. Para más información, entérate en Facebook. ¿Qué esperas? Elige tu estilo con Cotex y Vox FM. Promoción válida hasta el 15 de octubre o mientras duren existencias. Restricciones aplican. Desde la mañana con 33 minutos en este 14 de septiembre 2014. Mañana es día de atascos y de marchar. No le creo que usted nunca marchó mientras estuvo en el colegio. Si lo hizo, cuéntemelo, 22-23-0172. Es nuestro teléfono, o si no, en la página de Facebook, o si no, 1900ayer@yahoo.com. sigamos de chiclosos. My baby loves. Love, my baby loves love. White Plains. My baby loves, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. My baby loves, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. I was lonely once in this great big world, missing nowhere man without a girl. She came my way, but she smiled at me as if to say, your baby loves, your baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. My baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. She's the only one, make me feel so good, so I believe in my love, so I knock on wood. All my silent fears seem to fly away, and she looks at me as if to say, your baby loves love, and she's got what it takes for. Ay, ay, ay, usa minifalda con zapatos Converse. El pelo, ay, hasta telarañas le salen. Sin embargo, el amor crece, lo quiera que Rosemary va. El amor crece doquiera que Rosemary. Yo lo sé muy bien. Forma parte de una banda sonora, digo, de un montón de películas, pero de la que más me acuerdo, creo yo, es la de Loco por Mary. A saber por qué me acuerdo de eso siempre. Pienso en el moco de elefante. Gracias a la gente que ya se reportaron de Venezuela, del Canadá, también de California, y ahora toca el turno para este. Por aquí escuchando el mejor programa musical de la mañana de domingo en El Salvador. Le pido que programe Long Train Running de los New Doobie Brothers, y dice que está escuchando el programita en Puerto Príncipe. ¡Oh! Hasta Puerto Príncipe, entonces. qué emoción. Pensar que en una época trabajaba en una radio que les pedíamos que de vacaciones no se fueran más allá de Santa Tecla porque si no, no nos oían. Transmisor de apenas un kilito. Y ahora llegamos al mundo entero. ¡Ja! He visto cosas en esta vida. The Long Train Running de los Doobie Brothers. Pasando el tren interminable. Domingo, día de baño de neuronas. Aclaro. Y digo baño de neuronas porque, por ejemplo, se acaba de acordar, divertido esto, en San Miguel se estaba acordando Jesús Brand, dice, viene a la memoria el Burger King de San Miguel, y en la vitrola, me imagino que se refería al, ¿cómo se llama?, al, a la cinquera, porque en esa época sí eras cinqueras, porque con 5 centavos de colón, lo ponía usted de chava, escogía la cancioncita y salía el disco. Hoy creo que vale una cora y son, si no un dólar, y son CDs. Ya son espectaculares las rocolas. Bueno, ¿se acuerda? Y dice que papitas fritas en el Burger King de San Miguel, y además de eso, oyendo You Make Me Feel Like Dancing de Leo Sayer. Pongámosle un poquito para alborotarle más las neuronas a Leo Sayer. You Make Me Feel Like Dancing en San Miguel, en el Burger King. Fue el primer Burger King que hubo en El Salvador, que conste, allá en los 70, cuando iba yo a La Pantera. Sí, estaba el Burger King. Estoy hablando del 76. You've got the better of me. Y esos son los recuerdos de un migueleño. También los santanecos se pronuncian. Carlos Salles pone en el muro de Sergio Gallardo una foto. Y es una foto del centro de Santa Ana de 1900 ayer. En primera fila hay un Volkswagen. Y por la forma de los carritos, me imagino que tienen que haber sido ahí por fines de los 60, probablemente. Recordando el rótulo luminoso famoso allá en Santa Ana de Philips, ubicado en la Plaza Florida, donde vendían unos sorbetes muy deliciosos. Ah, tiempos de cuando éramos hipotes. Gracias por el programa, de nada. Y no se nos olvida, los asistentes de La Araña participan. Saludos a Carlos Bautista, siendo el especialista en jazz, tiene hasta su programa los días martes, muy bueno, por cierto, nos ayuda, porque llamaron hace un momento sobre una canción así suavecita, yo creí que era el Sarra, pero no, y entonces dijo que era otra, y entonces Carlos Bautista cree que la canción que me pidieron podría ser Vuelo sobre el Horizonte, del grupo que se llama Azimuth. Entonces procedamos de inmediato a tocar la tal canción para ver si con la ayuda de Carlos le atinamos. Sobre el Horizonte, ese es el nombre de la melodía. Gracias a Carlos Bautista quedamos bien, porque ya llamaron y dijeron que esa era Azimuth, el grupo, repito. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal estás? ¿Me puedes poner Mati, de Pilos, porfa? Vaya pues, con gusto. Así que entre La Araña y sus asistentes, pues no hay sapo que pegue tres brincos. Hace muchísimos años, era el mes de septiembre, década del 60, el señor Paul McCartney terminó de escribir una canción. Y una canción que era, no era cualquierosa, sino una que se convirtió posteriormente en la canción, tal vez con más versiones en la historia. Y la sacaron como 45 en los Estados Unidos, pero no la quisieron sacar para Inglaterra, sino hasta como 15 años después. ¿Qué cuál es esa canción? Con el Michael Bolton o con el Elvis Presley. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. O con la Katy Perry. Yesterday, all my troubles seem so far away. Olito Nevia. En español con Carlos Lico. Fue ayer cuando supe que te quiero más, que tu alma y la mía son solo un alma, un corazón. O en español también con los Boys to Men. Podía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Yo solo creo en el ayer. Solo ayer yo me acostumbré a sonreír, y una sombra tengo y sobre mí aquel ayer. Hoy viene a mí, no sé por qué ella se fue, ni lo que habló. Yo me equivoqué, recuerdo el ayer. Solo ayer, solo ayer. El amor igual que un cuerpo. No sé por qué ella se fue, ni lo que habló. Yo me equivoqué, recuerdo el ayer. Solo ayer, el amor igual que un juego fue. Pero hoy me tengo que esconder. Yo solo creo en el ayer. Solo creo en el ayer. Papa Paul la hizo hace muchísimos años, no la querían sacar para Inglaterra, la sacaron nada más así por no dejar como 45, y jamás, jamás, jamás se hubiesen imaginado el gran pegue que iba a tener. Bueno, gracias muchas por estar en sintonía, gracias muchas también por no dejarme solo y seguirme contando sus penurias, sus saludos y toda la cosa a través de ya sea 1900ayer@yahoo.com o si no por la página de Sergio Gallardo. El teléfono no sé qué le pasa algo raro, algo, pues me llaman y después como que lo dejan interceptado. Tal vez la, ¿cómo se llama? La inteligencia del Estado cree que estoy complotando, vas a ver qué, y me lo tiene interceptado. ¡Aló! Hola. ¿Cómo estamos? Bien, aquí con problemas telefónicos. No caía la llamada, pero al fin entró. Sí, hombre, ¿qué pasó? Pues ahí quería escuchar algo de Space. De Magic Fly se llama la canción. ¿De Space? Space, así es. ¿Y la canción se llama? Magic Fly. Mira, ¿y de dónde te sacas todas esas canciones vos? Es que yo las escuchaba allá por la radio, allá por los finales de los 70. Pero yo no creo que te las hayas escuchado en... Bueno, mira, yo creo... Pero el psicólogo... Va, espérame, déjame que especule. Puedo especular y me decís si es cierto o no es cierto. Se me hace que tú ibas mucho a las discotecas. Sí. Y generalmente esta era de la música que ponían en las discos. De los discos... De la cosa viene cuando comencé a escuchar Kraftwerk. Ajá. Y entonces comencé a indagar que otra música sí, electrónica, pero ya más disco. Ah. Sí, por eso es que me salís con esas astralidades, ¿verdad? No, si no son astralidades. Si son pedías a cualquier lado y a ver si te las ponen. Éxitos musicales no ponían. No, hombre, estás loco, en serio. ¿Quién la ponía? ¿De qué año fue? Sino que el Chiri, por ahí. Ah, va. Está bueno, yo también aquí la pongo. Ahí, 1906. Está viendo como que fuera una imitación de Daft Punk. Salían los tipos con cascos y... Con unos cascos blancos, todos raros. Sí. Ta, ta, ta. Dale volumen al radio, po. Dale volumen al radio. Volumen y estoy más que contento. Vaya, pues. Porque ganó el Barça y perdió el Real. Salud. Salud. Echándole sal a la herida.